Grupo Fórmula, abriendo la conversación. El punto crítico. Con Eduardo Ramos Fuster y un gran equipo de colaboradores. Opinión. Política. Entrevistas. Salud. Cultura. Espectáculos. Deportes. Y mucho más. El punto crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde en punto. Hoy, ya viernes 9 de julio de 2017, lo saluda Eduardo Ramos Fuster. Junio, no julio, porque aquí luego se me va el avión a mí, pero es el mes de junio, día 9, viernes. Como siempre, ¿no? La Ciudad de México caótica. Para recorrer 15, 16 kilómetros se avienta usted hora y media o dos horas. Imagínese el costo horas hombre que representa toda esta situación nefasta por la que estamos viviendo en la Ciudad de México. Los funcionarios públicos, estos pillos vestidos de políticos, disfrazados de funcionarios públicos, bueno, les importa un comino si usted o yo perdemos 4 horas de nuestra vida para transportarnos de un lugar a otro. La impunidad es pavorosa. Mientras ellas sigan robando impunemente, los vamos a tener a todos esos pillos ahí administrando nuestra vida, nuestra salud, nuestros negocios. Es momento ya que como sociedad le pongamos un alto, ¿no? Ya basta de tener pillos en la administración pública. Nos roban la vida, nos roban los recursos. Y nosotros como ciudadanos, calladitos, hay que levantar la voz. Ya estamos en la semana 23, y han transcurrido 160 días del año. La temperatura a medio ambiente, 26 grados centígrados. Y se espera que caiga un tormentón después de las 7 de la tarde. Así que hay que tener cuidado. Salir con mucho cuidado a la Ciudad de México, porque no solo es la tormenta, sino que se inundan las calles, ya ve que no hacen su chamba. Y por otro lado, mire, la delincuencia, la impunidad con que se manejan, no hay quien los pare. Y a veces pienso yo, ¿no será que nuestra autoridad en la Ciudad de México está coludida y protege a todos estos delincuentes? Por eso es que no baja y hacen lo que les pega la gana. Son los temas del día de hoy, ¿eh? Vamos a hablar con el senador Armando Ríos Peter el día de hoy. Vamos a preguntarle sobre las elecciones en Coahuila, el Estado de México. Y ahora ya nos anuncian que se vienen cambios en el gabinete. Al parecer, Osorio Chong todavía no es oficial, pero ya probablemente en unos minutos más o unas horas más se anuncie la salida de Humberto Castillejos allá en Presidencia de la República, la salida de Osorio Chong de la Secretaría de Gobernación. Castillejos, al parecer, se va a la Secretaría de Gobernación y de ahí empiezan los enroques. Osorio Chong se vaya a Cedesol y del de Cedesol pues se vaya probablemente al rancho de Andrés Manuel, porque ya ve que se le olvidó la credencial para votar, que la había dejado en su casa y la que traía no era válida. Bueno, el figurón que hizo el domingo, el día de las elecciones, pues cuesta, ¿no? Y como tenemos un presidente que no pasa nada, pues simplemente no se la dejó pasar. Y lo están mandando allá al rancho de Andrés Manuel López Obrador, ahí a Tabasco. Entonces vamos a platicar con Armando Ríos Peter para que nos dé su apreciación. Vamos a platicar con Juan Carlos Arraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Y vamos a buscar a la gente de Morena para que nos diga cómo van, ¿no? Ya es, Andrés Manuel López Obrador, acompañado de Delfina Gómez. Sí sabe quién es Delfina Gómez, la candidata de Morena al Estado de México. pero la campaña la estuvo haciendo Andrés Manuel López Obrador, y él es el que da las conferencias y hace los avisos y todo, y la acompaña a Delfina. Entonces vamos a preguntar qué es lo que está pasando, porque hoy Andrés Manuel López Obrador pues dio conferencia de prensa al respecto. Mientras tanto, si le parece, vamos al punto crítico de la noticia. Instituto Nacional Electoral alista revisión del funcionamiento del programa de resultados electorales preliminares y deberá resolver con tiempo si los conteos rápidos se mantienen como responsabilidad local o si el INE debe atraerlos. Cómputo final en Coahuila da el triunfo a Miguel Ángel Riquelme de la coalición por un Coahuila seguro con un total de 482,891 votos, mientras que Guillermo Anaya de la Alianza Ciudadana por Coahuila obtuvo 452,031. Comisión Nacional de los Derechos Humanos alerta sobre autogobierno en al menos la mitad de los 131 centros de reclusión que visitó a lo largo del país. Policía Federal y PGR, en colaboración con autoridades de Costa Rica, desarticulan banda de trata de personas dedicada a producir y distribuir pornografía infantil en Internet. José Antonio González Anaya, director general de Pemex, asegura que al interior de la empresa productiva del Estado, así como del Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana, no hay involucrados con las bandas dedicadas al robo de combustible. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero. Bueno, esta es parte de la información, de la más relevante que se ha generado a lo largo del día. Vámonos a Presidencia de la República, el recorrido por el ámbito federal. Ahí está nuestra compañera Marta Obeso Suro. Ella es miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Y ya sabe que los periodistas de la academia chambean, llueva, truene, estén enfermos, los acaben de operar o no. Ahí están al pendiente. Marta Obeso, ¿qué pasó allá en Presidencia de la República? El señor presidente Enrique Peña Nieto, ¿no? Ya preparándose con la visita de Angela Merkel. Así es, Eduardo. Pues en estos momentos se espera que Angela Merkel, la canciller de Alemania, visite hoy la Ciudad de México. Y precisamente en estos momentos se reúne con Enrique Peña Nieto en el Palacio Nacional, en donde se espera que aborden temas que permitan reforzar los lazos de amistad entre México y Alemania. Procedente de Argentina y acompañada por un nutrido grupo de empresarios e integrantes de su gabinete, Angela Merkel clausurará los trabajos del año dual iniciado en abril del año pasado. Cabe destacar la importancia de la visita de esta canciller, ya que Alemania es estratégico para México al ser uno de los países más importantes de la Unión Europea. También te comento, Eduardo, que como tú lo dijiste, previo a la llegada de Angela Merkel esta mañana, en el transcurso de la mañana, Enrique Peña Nieto aceptó la renuncia de Humberto Castillejo Cervantes, quien era el consejero jurídico del Ejecutivo Federal. En su lugar, el mandatario nombró a Misha Leonel Granados, quien se desempeñaba como consejera adjunta con Humberto Castillejo. El trabajo de Castillejo Cervantes fue fundamental en el diseño de la construcción de la negociación y aprobación de las reformas estructurales de educación financiera, fiscal, energética, competencia económica, telecomunicaciones, política laboral, transparencia, anticorrupción, amparo, justicia penal y justicia cotidiana, destaca un comunicado que mandó la presidencia. Y después de esta aceptación de la renuncia de Castillejo Cervantes, pues como tú lo comentas, se han rumorado varios cambios en el gabinete. Pues ahí están los avisos, todavía falta que se haga oficial, ¿no, Marta? Así es, o sea, es una, mira, yo creo que los rumores que empezaban a correr, pero hasta después de la visita de la canciller, a lo mejor ya se concretan los demás anuncios de los cambios en el gabinete. Por lo pronto te puedo confirmar que es oficial ya la renuncia de Humberto Castillejo Cervantes. Y de ahí se van a venir todos los demás enroques, y yo creo que ya de cara a 2018. Vámonos. Empiezan las campañas. Sí, por supuesto. Marta Obeso, te agradezco infinitamente, toda vez que hoy te operaron. Espero que te repongas y que te repongas bien, y sin embargo, ahí estás chambeando. Muchas gracias. Gracias, hasta luego.

Infórmate en INE.mx y participa. Toma la palabra y hazla valer. Instituto Nacional Electoral, INE. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. Cinco de la tarde ya con 15 minutos. Regresamos, ya tenemos en la línea a Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Eduardo, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte a ti y al auditorio. Oye, ¿cómo va esto del proceso electoral ahí en Coahuila? ¿Ya hiciste análisis? ¿Cómo lo ves? Mira, Eduardo, está muy complicado el tema en Coahuila. El domingo la presidenta del Consejo Estatal va a dar a conocer los resultados oficiales. Y bueno, esos resultados oficiales se van a dar a conocer en medio de protestas y señalamientos muy fuertes de fraude electoral. Y para muestra un botón, Eduardo, ¿recuerdas a Humberto Moreira? ¿Humberto Moreira, el gobernador actual o el hermano del gobernador, el juido que se fue como que candidato también, ¿no? Que se están picando los ojos entre hermanos, ¿no? Exactamente, para muestra ese botón, Eduardo. Resulta ser que como el Partido Joven de Coahuila no alcanzó el porcentaje de votación para que Moreira, el exgobernador Humberto Moreira, alcanzara la plurinominal, iba en el número uno de la pluri de ese partido local, bueno, pues ya está señalando y haciendo declaraciones muy significativas de lo que ocurrió el día de la elección. Ahí te va la primera declaración, Eduardo. Él menciona a un familiar que llevó a votar a 8 personas a una casilla. Pero eso no es ilegal, Juan Carlos. O sea, si yo llevo a mi esposa, a mis hijos, a mis primos o a mis nietos a votar, no es nada ilegal. ¿O qué? ¿Eso se le llama acarreo o qué? No, deja del acarreo. Lo que Humberto Moreira señala y reclama es que hubo un cochinero electoral, porque de los votos que él llevó a votar a las casillas, que los tiene él contados porque son familiares, pues nada más le registraron un voto. Dice, ¿cómo es posible si una casilla llevé a 8? Pero la intimidad de la casilla, cada quien vota por quien quiere, ¿no? A lo mejor sus familiares le dijeron a él que iban a votar por él, pero pues lo conocen bien, ¿tú crees que van a votar por él? Pues yo creo que ninguno de los ciudadanos que conocemos el pasado político de Humberto Moreira votaríamos por él, pero bueno, el hecho es que los Moreira... Si su hermano no vota por él, imagínate, ¿tú crees que los demás? Pues no, pero ahí están los señalamientos de este Humberto Moreira de que hubo un cochinero electoral en Coahuila. Y bueno, el hermano que es el candidato actual, que seguramente va a entregar la constancia de mayoría como gobernador el domingo, pues ya le está contestando. Ambos se conocen sus mañas, Eduardo, ambos se conocen sus mañas. Y eso es muy significativo porque están destapando lo que para todo mundo es un cochinero electoral y es un retroceso de la democracia mexicana. El caso Coahuila es un caso que hay que tenerlo con pincitas, porque vamos a suponer que no se anula la elección, Eduardo. Eso va a crispar los ánimos de toda la oposición al PRI. Y eso no es nada bueno cuando viene el proceso presidencial el año que viene. Y el otro tema ahí que sazona, que le echa limón a la herida, son las declaraciones del titular del Instituto Nacional Electoral, que dice que cómo es posible que salgan a declarar algunos candidatos de que ya ganaron cuando no tienen los resultados definitivos. Sí, eso realmente es una irresponsabilidad por parte de cada uno de los candidatos, ¿no? Porque imagínate que apenas están recibiendo las boletas. Por muy expeditos que sean, todas esas boletas que están recopilando tienen que vaciarlas o por lo menos sumarlas, y eso no lo hacen en una hora, ¿eh? No, para nada. Entonces, yo creo que lo ético y lo prudente es que se esperen a que hagan el recuento el instituto o la autoridad competente, y entonces, una vez que se haya dado los resultados, ellos lo puedan cotejar con lo que tienen, y entonces sí salir a decir ganaron o no ganaron, ¿no? Así es, Eduardo. Y yo te diría, como colofón de esto, que lo que los diputados federales tienen que tener muy en claro es que urge que tengamos una segunda vuelta electoral. ¿qué pasaría, Eduardo, en el hipotético caso que tuviéramos ya la segunda vuelta electoral? Bueno, pues entonces los dos punteros, el candidato del PRI y el del PAN, con todos sus aliados, se verían las caras en una segunda elección, evidentemente una elección más cuidada y donde se inhibirían pues todo este tipo de cosas que hoy se están aventando de lodo entre los partidos. Y además se podría hacer en esa segunda vuelta que los dos punteros hagan coalición o alianzas con los otros partidos y entonces sí, aquel que llegue al gobierno llegaría con una representatividad fuerte y con el respaldo de la sociedad, ¿no? Así es, porque no es lo mismo tener una alianza electoral a un gobierno de coalición. Oye, ahí hemos visto desencantos. Y esto que está sucediendo en Coahuila y con respecto al Estado de México, ya se dio los resultados, ya se hizo el recuento, ya es oficial que Alfredo del Mazo es el vencedor con 2,048,000 votos, prácticamente un 60% de la votación, se mantiene con el 43.48 o algo así por ciento de las preferencias, y ya de manera oficial le dieron el gane, ¿no? Sí, ahí el tema es ver qué va a hacer el equipo de Andrés Manuel López Obrador, que ya amenazó que va a presentar dos impugnaciones por dos vías diferentes. Y ahí lo que tenemos que estar observando, Eduardo, es a los nuevos magistrados del TRIFE, del Tribunal Federal Electoral, que se van a estrenar con este tema. Imagínate, se van a estrenar con el tema del Estado de México y de Coahuila. No, pues tremendo, ¿no? Oye, pero ya en el gobierno federal se están preparando para 2018, ¿no? Ya están empezando los errores y los cambios. Como consecuencia de lo cerrado de las elecciones, Eduardo, se rumora muy fuertemente que van a mandar a un operador político a la Sede Sol. Imagínate cuál es el nombre que se está rumorando entre pasillos que pudiera llegar a la Sede Sol y que le serviría de precampaña para la presidencia en el 2018. Ni más ni menos que Osorio Chong. Claro. Es uno de los rumores que ya está. Entonces, sí, y darle la posición donde puede manejar los apoyos y los servicios sociales, exactamente, ¿no? Exactamente, Eduardo. Pues ahí está el comentario y el análisis siempre puntual y preciso de Juan Carlos Zárraga Sarmiento, analista político del periódico El Punto Crítico. Juan Carlos, muchísimas gracias. Como siempre, un gusto saludarte a ti en el auditorio, Eduardo. Nos estamos escuchando y viendo el lunes, Juan Carlos. Vámonos a breves estatales. Breves estatales. Al finalizar el mes de mayo, Puebla capital pasó del lugar número 9 al 4 en la lista de ciudades más caras del país al registrar una inflación anualizada de 6.17%, ligeramente superior a la media nacional de 6.16%. Esto de acuerdo a la publicación del Índice Nacional de Precios al Consumidor elaborado por el INEGI. Un hombre fue atacado por un cocodrilo en Santa María, Chicometepec, perteneciente al municipio de Santa María, en la región de la costa oaxaqueña. Y finalmente, agentes de la Fiscalía General del Estado de Tabasco detuvieron al exrector de la Universidad Popular de Chontalpa, Víctor Zárate Aguilera, por un presunto peculado superior a los 30 millones de pesos durante su gestión en 2010 y 2011. Para El Punto Crítico, Miguel Muñoz. Bueno, y del reporte, las breves estatales, nos vamos al sur de la República Mexicana. Vamos a empezar con Oaxaca. Ahí está nuestra compañera, amiga Gisela Ramírez, miembro de la Academia Nacional de Periodistas de Radio y Televisión. Ahora sí, el gobernador Alejandro Murat atendió a las familias afectadas por los tormentones que están cayendo en Oaxaca. Gisela, muy buenas tardes. Tú tienes la información. Muy buenas tardes, Eduardo, a ti al auditorio. Y efectivamente, bueno, pues todavía con los remanentes de las lluvias, Eduardo, el gobernador acompañó al secretario de Desarrollo Social, Luis Miranda Nava, trabajaron de manera coordinada para atender a las familias que están apoyando luego de haberse afectado por la tormenta tropical Beatriz a través de diversos apoyos. Y en esta trabajo que realizaron por la costa, entre otras localidades, la de Santa María Tonameca, ahí se hizo entrega por parte del Secretario de Desarrollo Social, Luis Enrique Miranda Nava, de 6.9 millones de pesos en esta gira de trabajo a través del Programa Temporal de Empleo, de la que serán beneficiarias 4,000 personas, por lo menos, entre ellas trabajadores. Finalmente decirte que en una reunión de hace unos minutos, todavía el gobernador, después de su gira, llega y se reúne con trabajadoras de Suecia, Tailandia y Austria, además de la representante de la ONU Mujeres, para conocer a detalle cómo se va a combatir la violencia contra las mujeres que se ha venido reflejando en los últimos meses. Muy bien, Gisela Ramírez. Pues ahí tenemos el reporte desde Oaxaca. Nos vamos al estado de Veracruz con nuestro compañero Sergio Lara. Sergio, muy buenas tardes. ¿Qué tenemos en Veracruz? Es muy difícil revertir una situación que durante tantos años se dejó crecer, pero yo espero que sigamos trabajando con la misma disposición, manifestó el secretario de la Defensa Nacional, Salvador Cienfuegos Cepeda, en referencia al tema de inseguridad que se viene arrastrando desde la administración anterior en la entidad veracruzana. En el marco de la presentación de la exposición Fuerzas Armadas, Pasión por Servir a México, Cienfuegos Cepeda expresó que el ejército mexicano seguirá apoyando al gobierno del estado, de acuerdo con las indicaciones que se tienen del presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y sobre todo, de las necesidades que Veracruz vaya planteando. El ejército, la Fuerza Aérea, la Armada, tomando la voz aquí del señor subsecretario, estamos muy contentos de estar trabajando en Veracruz. Hoy encontramos caminos donde podemos ir de la mano con el gobierno del estado y los resultados están bien. Es muy difícil revertir una situación que durante tantos años se dejó crecer, pero yo espero que sigamos trabajando con la misma disposición, con el ejemplo que ha puesto el señor gobernador, para que todos los domingos se reúnan para hacer una evaluación y tomar las decisiones que correspondan. Nosotros vamos a seguir aquí con la gran pasión que tienen las Fuerzas Armadas por servir a México y a su sociedad. Muchas gracias a todos. Cienfuegos Cepeda recalcó que habrá más presencia en algunos lugares donde el propio gobierno del estado de Veracruz está señalando. Es necesario que haya más soldados y, dependiendo de la disponibilidad de gente, seguirán apoyando a la sociedad y al gobierno veracruzano. El Punto Crítico reportó desde Veracruz, Sergio Lara. Rubén Labastida, ¿qué tenemos de regalitos para el día de hoy? Tenemos en el Teatro de la Ciudad de Esperanza Iris, Voces contra la Violencia. Hay que estar en contacto con nosotros a través de las redes sociales, @ El Punto Crítico en Twitter. Nos vamos a un corte y regresamos. Es bien mexicano estar en el tráfico. Y para acabar con el tránsito lento, pongo todos los yogurts al 3x2. Solo yo doy todos los yogurts al 3x2. Ahora en Soriana Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 15, excepto Yakult, Soful y Petit Suisse. www.grupoformula.com.mx. El 90% de los casos de cáncer de mama y cervicouterino son curables si se detectan a tiempo. En las clínicas unidades móviles del Estado de México, el examen es sin costo y en los casos detectados, el tratamiento es gratuito. Llama al 01800-249-9000 y programa tu cita. Estado de México. ¿Eres investigador y estudias la realidad de la sociedad mexicana? El Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública fortalece el trabajo legislativo y te invita a participar en el 7º Premio Nacional de Investigación Social y de Opinión Pública. El primer lugar ganará 150 mil pesos, el segundo 75 mil y el tercero 50 mil. Consulta las bases en www.diputados.gov.mx/CESOP y en nuestras redes sociales. Cámara de Diputados, 63ª Legislatura. XEIAM, 1470 kHz, donde tu opinión abre una conversación. Transmitiendo con 50.000 watts de potencia desde Avenida Universidad 1273, Colonia del Valle, en la Ciudad de México. Abriendo la conversación. Antes, circular en la zona oriente de la ciudad de Mérida era lento e inseguro. Ahora, con los nuevos distribuidores viales Tixkokob y calle 39 del periférico de la ciudad, el tránsito es más ágil, por lo que se benefician miles de habitantes al reducir accidentes viales y tiempo de recorrido. Soy Víctor Manuel Tum, soy comerciante y desde que se abrieron estos espacios de vialidad superior, entrego más rápido mi mercancía. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gob.mx/SCT. Mi nombre es Javier Omar Rojas Martínez, soy chofer de servicio público. El distribuidor vial de Iztapaluca nos trajo muchos beneficios en cuestión de dinero, tiempo y economía. Como Javier, miles de usuarios se benefician con el distribuidor vial Iztapaluca, que se ubica en el oriente del Estado de México, pues reduce los tiempos de traslado y el trayecto es más seguro. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. Consulta más información en www.gov.mx/SCT. SCT, Gobierno de la República. Tras la Revolución y la Constitución del 5 de febrero de 1917, se refrendó la división de poderes. Es así que el 1 de junio de 1917 se reinstaló a la Suprema Corte en la Ciudad de México. A 100 años de su restablecimiento como Tribunal Constitucional de México, la Corte cumple con la defensa de los derechos protegidos por la Carta Magna. Suprema Corte de Justicia de la Nación, salvaguarda de tus derechos. Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:30 p.m. Vámonos al Estado de México. Ahí está nuestra compañera reportera Gabriela Hernández. Gaby, que el PRD va a buscar anular la elección en el Estado de México, ¿no? Hola, Eduardo, buenas tardes. Así es, mira, efectivamente, en los próximos dos días, los abogados electorales del PRD redactarán los juicios de inconformidad en contra de varios cómputos distritales por diversas causas de nulidad establecidas en la ley. Y bueno, también se presentará una denuncia para castigar con toda severidad a quienes usaron los programas sociales para coaccionar e inducir el voto de los ciudadanos más pobres del Estado de México. Y es que el presidente del PRD en el Estado de México, Omar Ortega, y el representante del partido ante el IEM, Javier Rivera, informaron que se cuenta con un plazo de 4 días para la presentación de los juicios de inconformidad, y de entrada se observa que el partido podría iniciar juicios para inconformarse con los cómputos de 42 distritos electorales, aun cuando las precisiones finales se darán en las próximas horas. Y bueno, esto a causa de que ya finalizaron este cómputo y bueno, le dan el gane a Alfredo del Mazo. Pues así las cosas en el Estado de México, Eduardo. Muchísimas gracias, Gaby Hernández, desde el Estado de México, por tu información. Ya tenemos gracias, en la línea al senador Armando Ríos Peter. Él es senador de la República por el Estado de Guerrero y fue de los primeros en levantar la mano y decir que él pretende ser candidato a la presidencia de la República para 2018. Le agradezco mucho, senador, el que me haga el favor de tomar la llamada. Al contrario, Eduardo, quiero estar contigo con tu amplio auditorio. Buenas tardes. Muy buenas tardes. Oye, realmente acudimos a ti porque tienes una visión muy clara en cuanto a lo que ha venido sucediendo en Coahuila y el Estado de México. Ya nos decía nuestra compañera reportera Gabriela Hernández sobre la decisión, que ya es oficial, ¿no? El gane a Alfredo del Mazo con 2,048,000 votos, el 60% del padrón prácticamente fue a votar, no fue la mayor de las votaciones. Erubiel Ávila creo que se llevó un 65% de la participación. Aquí no canta mal las rancheras, ¿no? Pero ya está la decisión oficial de que gana con más del 33% de las preferencias Alfredo del Mazo. ¿Cuál es tu opinión de lo que está sucediendo en el Estado de México y Coahuila? Porque PRD dice que va a impugnar las elecciones. Andrés Manuel López Obrador dice que ganó, obviamente, Delfina. Que él ganó las elecciones allá en el Estado de México. ¿Cuál es tu opinión? Pues mira, ya están los resultados de la autoridad electoral y ahora lo que es evidente es que todo va a acabar en tribunales, que la elección se va a judicializar. Y bueno, pues yo creo que por lo pronto la de Coahuila, que la información que hemos visto tiene excesos realmente terribles dentro de la jornada electoral, pues me parece que corre el riesgo de caerse. Tal vez no sea el caso del Estado de México, pero lo que sí es un hecho es que a lo largo de los 4 meses o 3 meses de campaña y el proceso previo, pues lo que vimos fue una serie de inconsistencias, de violaciones a la ley, en el caso del Estado de México, con funcionarios metidos pues hasta el fondo en entrega de despensas, electrodomésticos, hasta viviendas, y donde lo que tenemos es pues una elección que ya terminó el domingo y que por más que ya estén, digamos, los resultados oficiales de la autoridad, deja un pésimo sabor de boca, Eduardo. Deja la sensación de que fue un lodazal, de que fue un cochinero, de que los partidos políticos, empiezo en la crítica directa al PRI, en el caso particular del Estado de México, pues salieron a utilizar toneladas de recursos, de dinero público y privado, y que a final de cuentas nos dejan insatisfechos respecto a cómo está funcionando nuestra democracia electoral, respecto a cómo se están utilizando, se habla de casi 25 mil millones de pesos, que es una brutalidad de recursos, es más o menos la misma cantidad de dinero que se gasta al año en ciencia y tecnología. Entonces, que estamos asignando mal el dinero, que eso nos está dando como resultado pues que una gran cantidad de empresarios, de compadres, pues apuesten a las campañas para después quedarse con contratos ahí donde se siembra la corrupción. Entonces, y que lo hacen al 5x1, Armando Ríos Peter, o sea, meten un peso y de cada peso lo regresan contratos por 5 veces más, ¿no? Por cinco pesos. Y vimos lo de las tarjetas rosa. Ayer yo comentaba de la señora esta Gaby que se queja amargamente de que le dieron la tarjeta rosa y le prometieron que ganando Alfredo del Mazo le iban a poner 4,000 pesos en su tarjeta y se iba a ser beneficiaria del programa de este sueldo rosa, ¿no? Esa es una forma de comprar votos, pero de una manera mentirosa, ¿no? Porque yo no creo que le vayan a cumplir, a ponerle el dinero, ya lo caído. ¿Sigue siendo un delito esto de la tarjeta rosa o no, Armando Ríos Peter? ¿Cómo lo ves tú? Mira, yo creo que hay una terrible ausencia de la CEPAD, de la Fiscalía Encargada de Delitos Electorales. Recibió más de 1,000 denuncias respecto a este tipo de excesos. Hay fotografías de todos los partidos políticos entregando tinacos en el Estado de México, en las otras entidades, y donde la FEPADE no hizo nada. Entonces, hay actividades delictivas que están realizadas y que hoy, pues a final del día, va a estar el tribunal revisando, va a estar analizando, pero palo dado ni Dios lo quita, como bien se dice, ¿no? Ya hay quienes tienen las constancias de mayoría, difícilmente las cosas van a cambiar, salvo en el caso de Coahuila, me parece que difícilmente van a cambiar las cosas. Entonces, primero, tenemos una autoridad electoral que no está funcionando adecuadamente, porque en vez de disuadir, de evitar, de prevenir que las actividades delictivas se incrementen, pues como no toma decisiones en el momento en el que está viendo la comisión de los delitos, pues eso incentiva a que todos le echen más carne al asador y digan, pues ahí como terminemos, ahí luego vivimos, ¿no? Entonces, una total impunidad, senador. Pero yo te voy a preguntar ahora, para entrarle al otro tema que me interesa muchísimo, yo creo que quienes nos están escuchando también están al pendiente y quieren saber. Con todo esto que se está viviendo de los cochineros, los recursos que se traen del ámbito federal, estatal, municipal, para apoyar a los partidos, aún así has tomado tú la decisión de irte como candidato independiente. El piso no está tan parejo como para competir. ¿Tú cuál es tu óptica con respecto a esto? Porque yo veo que es un camino tortuoso y difícil, ¿no? Para poder llegar. Ya vimos los candidatos independientes en esa elección, pues no alcanzaron mayor votación del 2, 3, 5, 7%. ¿Tú crees que tienes empaque para sacar adelante una candidatura independiente? Yo estoy convencido que sí, y estoy convencido que la gran área de oportunidad que abre la elección del pasado domingo es el hartazgo que hoy la gente ya ve, siente y le irrita de manera profunda de cómo están haciendo política los partidos. Es cierto, es una cuesta arriba compleja, porque a final del día no es la cancha pareja, el uso de dinero pues es a borbotones en importantes sectores de la sociedad que tienen grandes necesidades, pero lo que tenemos son 12 meses, Eduardo, para sembrar en la conciencia de los hombres y las mujeres del país, que precisamente esa forma en la que están llegando al poder los partidos políticos es la manera en la que se está sembrando la corrupción y la impunidad que hay en el país. Ahora, ahí yo te diría algo, Armando Ríos Peter. Tú como candidato independiente, ¿trabajarías, por ejemplo, para hacer una alianza con el PRD, con el PAN, con Morena inclusive, como para ir con una candidatura común y derrotar a los que siempre han estado en el poder hinchándose y cometiendo tropelías sin que nadie les finque responsabilidades? Pues mira, es que el problema es que el PRI es el que ha hecho, digamos, escuela y ha sembrado una escuela en este tipo de tropelías, de excesos y uso del dinero, pero lo terrible y lo preocupante es que los otros partidos políticos, en lugar de cambiar y hacer la política de manera diferente, se mimetizaron con ese tipo de prácticas y hoy encuentra tinaco del PRI, del PAN, del PRD y de Morena. Entre, digamos, no hay una diferencia clara entre esos partidos. Entonces, pero Morena decir, entrega frijol sin gorgojo, por lo menos, ¿no? Pues eso dicen ellos, pero yo tengo fotografías de entrega de tinacos del PRI, del PAN, del PRD y de Morena. Entonces, el problema lo tenemos instalado, querido Eduardo, en cómo están haciendo política los partidos políticos. Creo que eso es algo realmente preocupante. Y llegar a plantear que el cambio viene, aunque hagas exactamente lo mismo, que van a cambiar las cosas, pues la verdad es que es engañarnos y engañar a la gente. Creo que ese es el área de oportunidad de quienes desde el movimiento independiente queremos construir una alternativa. Hacer campaña con pocos recursos hoy puede parecer tal vez contralógico, pero no. Hoy, si la gente entiende, y es parte, digamos, de lo que tenemos que sembrar en la conciencia colectiva de los mexicanos, es que dinero, digamos, ese dinero a montones, lo único que siembra es que va a haber algún contratista, como tú le decías, que va a querer sacar raja de lo que ha invertido en campaña. Eso va a significar malos servicios públicos, malos caminos, malos puentes, malas obras públicas, malas entregas de medicamentos. Eso se lo tenemos que decir al ciudadano y a la ciudadana. Obviamente, en la marginación y la pobreza que hay, la gente toma lo que le dan. Armando Ríos Peter, se nos va a venir el corte encima. Yo te pediría, si tienes oportunidad de aguantarnos en el corte, 3 minutitos. Encantado. Y regresamos y seguimos platicando. Encantado, mi querido Eduardo. Bien, te agradezco infinitamente. Nos vamos a ir a un corte, estamos platicando con el senador Armando Ríos Peter. Él ha manifestado que quiere irse por la vía independiente, aún teniendo la posibilidad de ir con partidos, ¿eh? Vamos a un corte y regresamos. La voz de los estados. No quiero dejar pasar la oportunidad de mencionar lo que ocurrió esta semana en torno a Máximo Rodríguez, connotado periodista subcaliforniano asesinado en La Paz en el mes de abril. El Pleno del Congreso de esa entidad acordó entregar una medalla póstuma a su familia en el marco de reconocimientos al mérito periodístico. Asimismo, se develará en el muro de honor de la sala de sesiones la leyenda Derecho a la Libertad de Expresión. A diferencia de otros casos, se logró la detención de los 3 presuntos asesinos de Rodríguez Palacios. Así lo anunció en días pasados el Grupo de Coordinación en Seguridad en Baja California. Se trató de un trabajo conjunto de autoridades de los 3 órdenes de gobierno. Es un avance considerable en las investigaciones. Ahora es necesario conocer el móvil del crimen y la autoría intelectual a fin de esclarecer por completo este lamentable acontecimiento. Esto fue La Voz de los Estados con Mario Ávila. Copa Confederaciones, Alemania, Portugal, México, Chile, Copa Oro, México, Estados Unidos, Costa Rica, Sky y VTV traen completos del 17 de junio al 26 de julio los 2 torneos internacionales donde participará nuestra selección. 6 de cada 10 partidos en exclusiva. Y esto es solo el principio de un gran año que incluye el Mundial Total Rusia 2018 solo por Sky y VTV. Suscríbete ya al 4040-0202 o 0155-4040-0202. Consulta sky.com.mx. XEAI-AM, 1470 kHz, Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Hombre de fachada triste. Para consentir a papá, nada mejor que la música de ayer, hoy y siempre de Discos Orfeón. Visita orfeón.com y nuestro canal digital de música. Hombre de mediana estampa. Mire, a nivel nacional, con respecto a lo que... La información la tiene Sergio Lara. A la población, que es la... Eduardo Ramos Fuster tiene información útil para la toma de decisiones, siempre con un punto crítico de la información nacional, al lado de experimentados especialistas involucrados en temas de actualidad. El Punto Crítico. Lunes a viernes, 5 de la tarde, sábados, 12 del día, hora del centro. Migrantes en Estados Unidos. ¿Cómo actuar? Investiga qué documentos debes llevar siempre a la mano y mantén una copia de toda tu documentación en un lugar seguro. Para más información, llama sin costo al 1-855-46-36-395. Continuamos en El Punto Crítico. Información útil para la toma de decisiones. 5:45 PM. Estamos platicando con el senador Armando Ríos Peter, senador de la República por el estado de Guerrero, con respecto a lo que ha venido sucediendo en esta contienda electoral, tanto en Coahuila como en el Estado de México, pero principalmente preocupados por lo que se viene en 2018. Senador Armando Ríos Peter, platicábamos sobre esto que venía sucediendo y yo te decía que con todo y esto, si te ibas a acercar a los partidos políticos como para hacer una alianza fuerte y poder acceder al poder. Y nos dices que no, que prefieres irte por la vía independiente, que yo lo veo muy difícil, porque los ciudadanos mexicanos, la mayoría sumamente apáticos, prefieren tomar esa tarjetita rosa y vender su voto. ¿No te vas a enfrentar con toda esa cultura que tienen los mexicanos, que tenemos como mexicanos, del paternalismo? Bueno, sin duda alguna es un reto, pero me parece que vale la pena enfrentarlo y creo que hay instrumentos para enfrentarlo. Hoy la tecnología, mi querido Eduardo, nos ayuda a tener claramente ubicados a aquellos mexicanos y mexicanas que no están en esa inercia y que sí quieren ser parte, participar en una dinámica de cambio, porque están irritados, porque están molestos, pero porque no les gusta mantenerse en la inercia. Creo que ese es, digamos, un área importante, apostarle también a la juventud, una juventud que si logramos prender, incitar, emocionar, creo que abre un área enorme, digamos, de energía social que se puede detonar hacia el 2018, y en realidad pensar que estamos en ese 2018 en la posibilidad, pues, dejar de ser un país que vive en esa inercia que tú estás comentando. Creo que se puede articular un ejército con 25 millones de personas. Las encuestas nos dicen que el 20% de los mexicanos quieren ser partícipes de una transformación. Hay que salir a buscarlos y hay que articularlos con ellos para lograr un cambio, pues, que yo creo que todos necesitamos en un país, pues, en el que hay tantas oportunidades, pero que porque unos cuantos se están quedando o se están agandallando el poder con este uso masivo de recursos, con estas malas decisiones, con esta corrupción, esta impunidad, pues es la batalla que tenemos que dar, y eso me anima a mí mucho, y creo que la alternativa independiente es la opción por la cual podemos irnos. Armando Ríos Peter, la corrupción se ha mencionado en todos los espacios, en todos los medios, en la política, pillos disfrazados de políticos y de funcionarios públicos accesan el poder para hincharse de dinero y se lo llevan fuera de nuestras fronteras. ¿Tú piensas que debería, desde el Senado de la República, de la Cámara de Diputados, legislarse para que ya no haya tanta impunidad y se puedan repatriar esos dineros? Porque vemos a un César Duarte, vemos a un Borges, vemos a un Miguel Ángel Yunes, un Rafael Moreno Valle, hinchados de dinero, que hicieron lo que les pegó su gana. Los acusan, inclusive los pueden llevar ante un juez, pero jamás se recupera el dinero. ¿Tú qué harías al respecto? Bueno, mira, nosotros hemos estado empujando en el Senado el Sistema Nacional Anticorrupción, que con preocupación, hoy te puedo decir, pues veo que los colegas, los compañeros senadores y senadoras de otras bancadas, pues hoy están muy contentos de que no haya un periodo extraordinario en el que podamos de una vez por todas nombrar al fiscal anticorrupción. Entonces, hay instrumentos, hay legislación, lo que ha faltado es voluntad política. Entonces hay que exigir que esos actores, en este caso que es senadores, pues se comprometan que hay un periodo extraordinario, que nombremos un fiscal anticorrupción, que completemos el sistema nacional que hemos buscado construir y que nos salgamos ya del rollo. Entonces el problema es que lo que encontramos, mi querido Eduardo, es que no hay de parte de las fuerzas políticas una verdadera intención de que cambien las cosas. Y precisamente por eso, en la ruta del 2018, lo que yo he encontrado como única opción es buscar, consolidar, construir un movimiento alternativo, una posición desde la independencia, pues que nos busque, que nos permita articularnos con aquellos integrantes de la sociedad que quieren un cambio, que quieren incidir, que ya no están contentos con cómo están las cosas, y que eso nos permita, pues, que esa voluntad política no quede como un simple buen deseo, sino que se constituyan acciones. Entonces, sin duda alguna, la corrupción y la impunidad implica desde evitar que haya actos como los de Duarte o como los de Borges, hasta que cuando se encuentren actos de corrupción, se castiguen hasta sus últimas consecuencias, porque lo que pareciera ser en el caso de Duarte es que hay una suerte de componenda donde no se van contra el suegro, donde no se van contra la esposa, que también están involucrados en las investigaciones que tiene la información pública con la que cuenta la Procuraduría General de la República. Entonces, queremos combatir la impunidad, también tenemos que garantizar, pensar fuera de la caja y tener otros instrumentos. Creo que la ruta independiente es la única que hoy los ofrece. Armando Ríos Peter, siguiendo por esa línea y ese camino, ¿tú consideras que los candidatos o los que pretendan ser candidatos deben estar impolutos? Porque, por ejemplo, dice Irma Sandoval, la diputada esta de Morena, que pues que tú te sientes impoluto, pero que tienes violencia de género y violencia política. ¿Tú consideras que has cumplido con las normas, con las leyes, que no hay cola que te pisen? Sin duda alguna, para tener lengua larga, dice el dicho, hay que tener la cola corta. Y ahí está la información. El gran privilegio que tenemos hoy como sociedad es que tenemos acceso a toda la información que existe, prácticamente toda, a través de las redes. Ahí es donde se sabe de qué pie cojea cada persona, qué es lo que ha hecho. Y cada persona puesta, digamos, ahí en esa vitrina, pues tiene que tener también elementos para decir, este soy yo, esto es lo que he hecho, esto es lo que he decidido, y poderlo defender. Yo te puedo decir con toda naturalidad y con toda consistencia, yo cuando hablo de honorabilidad es porque estoy convencido que he buscado toda mi vida ser una persona honorable. Creo que ahí están los hechos que son los que lo comprueban. Y bueno, pues crítica siempre va a haber. Como dices tú, Irma Sandoval, pues ella es integrante de un partido político, ella es seguidora de Andrés Manuel López Obrador y sin duda alguna, pues no le gusta que yo diga que hay cosas de Andrés Manuel que no me gustan y que no me parecen pertinentes. Entonces, precisamente por eso los ataques, que siempre terminan siendo ataques burdos y huecos, que la gente revise la información. Yo ahí estoy con toda transparencia, siempre he actuado en todo momento de mi vida pública, y qué bueno que haya una competencia, pues para también ya sacar a ese tipo de actores que se creen con una verdad absoluta, que nadie les pone enfrente ningún tipo de crítica, y por eso desde el movimiento alternativo independiente que estamos construyendo vamos a ganar la presidencia de la República frente a aquellos que pues se han vestido, digamos, de una suerte de halo de invulnerabilidad que no existe. Aquí hay críticas que todos podemos recibir. El chiste es quién puede resistirlas de cara a la sociedad y quién puede defender lo que ha hecho. Yo me siento muy contento con lo que ha sido mi vida pública y qué bueno que yo lo pueda poner al frente de la sociedad para que si lo revise y le guste, pues a final de cuentas nos terminen apoyando. Oye, ¿y cómo ves esa grosería, por ejemplo, de Rafael Moreno Valle, que tiene inundada la República con espectaculares, supuestamente promoviendo un libro que ni él escribió y donde no se dice absolutamente nada? Y pareciera que el libro le está dejando utilidades multimillonarias porque se está gastando miles de millones de pesos. ¿Qué opinas tú de ese gasto tan desmedido, tan cínico de candidatos que no tienen todavía ni la candidatura, pero que se están adelantando y con mucho? Me parece terrible, mi querido Eduardo. He tenido la oportunidad de estar en algunos rincones de la República recientemente, me han invitado a algunas universidades, y bueno, pues estando en Guadalajara ves que puente tras puente vas encontrando la promoción de este libro, y después al día siguiente lo ves en Monterrey, y después al día siguiente lo encuentras en otro rincón en Oaxaca. Entonces, pues digamos, a los ojos de la autoridad es evidente que ahí hay una firme intención de violentar la ley. La pregunta que tendría que estar haciéndose en este momento la autoridad electoral es, ¿de dónde están saliendo los recursos? ¿Cómo se está financiando esto? Porque al final del día, una promoción tan amplia, pues es evidente que no la soporta la venta de un libro. Yo creo que por eso supuesto, es, digamos, ¿no? Ahí debe estar el crimen organizado metido. Ya ves que en Puebla, por ejemplo, hay mucho de prostitución y de trata de personas. Yo me imagino que alguien tiene que estar financiando este tipo de situaciones, ¿no? Pues mira, es un gasto desmedido. Por donde tú lo quieras ver, en cualquier ciudad de la República, de todos los del amplio auditorio que nos está escuchando, ahí está presente esa promoción personal, que no es más que eso, una promoción personal, no es la promoción de un libro, en la que no solamente se busca birlar la ley, sino en la que la investigación que hay que exigirle a la autoridad es, bueno, pues que revise con Miguel Ángel Porrúa cuáles son los recursos que están invirtiendo y cuál es el ciclo económico que está supuestamente dándole mantenimiento a ese libro. Aquí el problema es que la autoridad es la primera en hacerse sonsa, la autoridad es la primera en ignorar y permitir que se violente la ley y decir pues que las cosas vayan sucediendo porque así son, y por eso la sociedad está tan enojada, porque se siente indignada pues de ver que un político de repente está gastando tanto dinero en una promoción personal. Pero ¿qué es lo que hay que exigir? Hay que exigir que la autoridad, en este caso, que tiene herramientas para revisar de dónde están saliendo los recursos, para eso lo haga. Que le entre al toro, ¿no? Que le entre al toro. Armando Ríos, Peter, yo te invito a que me acompañes en esta mesa de trabajo para que sigamos platicando sobre corrupción, sobre propuestas y qué hay que hacer por mejorar a nuestro México, si nos los permites. Es un honor, Eduardo, y me voy a sentir muy contento de compartir contigo la mesa con tu importante y amplio auditorio. Te agradezco infinitamente. Es el senador Armando Ríos Peter. Vamos a platicar con él en las próximas semanas con temas que realmente nos están doliendo. Soy Eduardo Ramos Fuster. Agradezco el favor de su atención. Nos escuchamos mañana. Estás escuchando Grupo Fórmula, abriendo la conversación. Bien mexicano, tirar rostro. Por eso, si van a presumir sus caritas, aprovechen que pongo todos los cereales al 3x2. Solo yo doy todos los cereales al 3x2. Ahora en Soriana Comercial Mexicana y Mega. Hasta junio 15. Hoy, para ir de Tlaquepaque a Zapopan en auto es un viaje de aproximadamente hora y media. Pronto el tren ligero de Guadalajara unirá la capital de Jalisco con Zapopan y Tlaquepaque en tan solo 33 minutos, beneficiando a miles y miles de pasajeros. Habla Diego Aguas, profesionista de Guadalajara. Una buena opción para que todos dejemos el coche y nos movamos ya en tren. Consulta más información en www.gob.mx/SCT. Lo bueno cuenta y cuenta mucho. SCT, Gobierno de la República. Discos Orfeón, la música de ayer. Hoy y siempre. Síguenos en nuestras redes sociales. Tienes una invitación para ponerte de pie en 123 días. Por primera vez en 20 años, Fundación Teletón México y Estados Unidos enviarán juntos un mensaje de unidad. Más de 700 medios sumados para promover una noticia que nos pondrá de pie a todos. Ponernos de pie para defender lo nuestro y a los nuestros. Derribar barreras culturales y sociales. Rehabilitar sentimientos y la fe a través de la unidad. Teletón 2017. La apuesta por la unidad nacional. Dos fundaciones, un mismo espíritu. Dos naciones humanas que comparten ideales y retos, y dos fundaciones donde todos son bienvenidos e incluidos. México y Estados Unidos se pone de pie este 6 y 7 de octubre en dos programas transmitidos simultáneamente. 20 años construyendo un mundo mejor para todos. Cuando se pone de pie un niño, todos nos ponemos de pie. México se pone de pie.